Jairo Muñoz. Así comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, una canción del vocalista británico Howard Jones, Like to Get to Know You Well. Y esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y ahora viene Smashing Pumpkins con 1979. Cool kids never have a time.

bueno en una fecha como hoy, 23 de julio, año 1983. The Police inicia la etapa norteamericana de su gira mundial Synchronicity de 107 fechas en Comiskey Park en Chicago, Illinois. The Police, casualmente en esta fecha que comienza su gira mundial Synchronicity con 107 fechas para cumplir, también llegó en esta fecha, 23 de julio de 1983, al puesto número 1 en lista de álbumes de Estados Unidos, en el Billboard 200, con el álbum Synchronicity, que pasó un total de 17 semanas no consecutivas en el número 1, aunque no fue el álbum del año. El álbum del año en ese año 1983 fue Thriller de Michael Jackson. Casualmente entonces, The Police comienza su gira Synchronicity con 107 presentaciones y casualmente llega al primer lugar en el listado Billboard 200 con su álbum Synchronicity, que contiene esta canción, quizá la más exitosa de la agrupación The Police. El tema Every Breath You Take, pero también contiene la canción que le da título a dicho álbum, Synchronicity, la cual vamos a escuchar aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Distance. There's only so much

una fecha como hoy, 23 de julio, año 1965, nace Slash. Saul Hudson, guitarrista de Guns N' Roses, que tuvo el sencillo número 1 en Estados Unidos en 1988 y el número 6 en el Reino Unido en 1989 con la canción Sweet Child O' Mine, y el álbum número 1 en Estados Unidos y Reino Unido en 1991 con el álbum Use Your Illusion Parte 2. Su álbum debut de 1987, Appetite for Destruction, ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo, incluidos 18 millones en Estados Unidos, lo cual lo convierte en el álbum debut más vendido de todos los tiempos. Este álbum contiene las canciones Paradise City, Sweet Child O' Mine, y Slash pasó a formar el proyecto paralelo Snake Pit y luego Velvet Revolver, que tuvo el álbum número 1 en Estados Unidos y número 11 en 2004 en el Reino Unido, Contraband. Vamos entonces con Slash y obviamente la agrupación Guns N' Roses en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y otra canción completa de Guns N' Roses, el tema Knocking on Heaven's Door, original de Bob Dylan. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Radiohead fue votado como el mejor acto en un festival por su actuación en Glastonbury en 1997 y el concierto de Bob Dylan en el Manchester Free Trade Hall de 1966 ganó como el mejor concierto en solitario de la historia. Eso sucedió en una fecha como esta, 23 de julio de 2005, cuando se reveló el resultado de la encuesta hecha a 7.000 fanáticos de la Music Sony Ericsson del Reino Unido, que eligió el concierto que presentó Queen en Live Aid como el mejor concierto de rock de la historia. Bueno, en ese concierto de 1985 en Live Aid, Queen presentó varias canciones, entre las cuales se cuenta el tema de Bohemian Rhapsody y también la canción de Radio Gaga que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Love you.